el programa de la Red Nacional de Medios Alternativos. De lunes a viernes, de 10 a 12 horas, por radio. Radio La Negra. La Chena. Zumba La Turba. Zumba La Turba. Chena Raza. La colectiva. Las radios de la RNMA, Red Nacional de Medios Alternativos. Enredando las mañanas. De lunes a viernes, de 10 a 12 horas. www.rnma.org.ar. Diez y dos minutos, arrancamos este Enredando las Mañanas aquí en el estudio C de Radio Pueblo, en una mañana bastante melancólica y Panchito acá musicalizando, ¿no? Y profundizada además con la, con el terrible romanticismo que nos empalaga Panchito, escuchando, poniendo Calamaro, ponía el redondo, ¿te acuerdas? Sí, no sé. Debe ser la lluvia. Puede ser la lluvia, puede ser que lo hayan rajado de la casa, no sé. ¿Necesitas que te hagamos una entrevista? ¿Querés contar algo a la gente, Pancho? ¿Querés decir algo al público? Aparte venimos con montones de días de lluvia, ¿no? Así es, montones de... ¿Para qué vos decís que Pancho está deprimido? Sí, se me hace que la lluvia lo deprime un poco. Puede ser. Así que bueno, después vamos a charlar un poco con él después. Después vamos a charlar un poco. De todas formas nos vamos a dar cuenta porque cuando Pancho está deprimido, come. Cuando está alegre, come. Come. Y cuando está enojado, come. Vive comiendo Pancho. Así que le mandamos un saludo. Estamos aquí empezando este Enredando las Mañanas. Estamos con Flor, Panchito, bueno, y nosotros dos haciendo lo que podemos siempre aquí en los micrófonos, así que el resto de los compañeros está con una actividad también en la radio, ¿no? Así es, con el Día de la Madre. Así es. Dejo por el Día de la Madre. Así que bueno, pasamos nuestros contactos para toda la gente que se quiera comunicar con nosotros, lo puede hacer a través de nuestra página web, www.rnma.org.ar, o si no, también se puede comunicar con nosotros a través de nuestro Face, Red Nacional de Medios Alternativos, nos busca, nos pone un me gusta y ya puede seguir todas las noticias que publicamos de la Red Nacional de Medios Alternativos. Hoy una mañana agitada, yo tengo una ansiedad, no sé qué me pasa. Bueno, siempre tengo ansiedad. Una mañana bastante agitadita, tenemos varios temas importantes para el día de hoy, ¿no? Exactamente, vamos a estar, como siempre, por distintos puntos de la geografía del país y con un temario bastante diverso, porque vamos a estar hablando sobre la lucha de los trabajadores y trabajadoras de prensa, en este caso el CIPREVA y más específicamente el Multimedio Clarín. Vamos a estar hablando de fútbol también, nunca hicimos nada vinculado a deportes, que yo recuerde. Ni en la vida personal. No, yo no lo tengo, ni en jueguito en la computadora, nunca. Ni en la Play, ni nada. Bueno, siempre hay una primera vez. Mamá, yo puedo aprovechar y preguntar algunas cosas importantes, como por qué los córneres. Claro, no pregunté si Maradona sigue jugando. Bien, dato importante. También vamos a estar hablando, bueno, se llevó adelante un paro de la CICOP y también se va a llevar adelante nuevamente otro paro el miércoles 30 y 31, bueno, por reclamo salarial también, ¿no? Así es, un reclamo que viene de larga data, que es una realidad, en realidad es algo que se está dando en todo el país, ¿no? Hospitales, trabajadores de la salud pública de distintas provincias están, con el agua al cuello y están realizando esta lucha importante. Así es, después, hoy se está llevando adelante la sentencia. ¿Te parece que vamos a nuestra primera nota? Vamos a nuestra primera nota porque hoy tenemos el orden invertido de mono, así que arrancamos con los temas cortos y después vamos a los temas más largos. Y justamente, y además como comunicador popular, es muy importante visualizar las luchas de los trabajadores y trabajadoras de la comunicación, sobre todo cuando suele darse en los grandes medios que hay una especie de pacto de silencio, digamos, ¿no? Para difundir estas luchas. En este caso nos vamos a comunicar con Sebastián Díaz, delegado de ahí de CIPREVA en Clarín, para consultarle cómo viene esta importante lucha salarial. Sebastián, ¿nos estás escuchando? Hola, ¿qué tal? Buen día, ¿cómo les va? Bien. Bueno, esto, ¿podrías hacernos un relato de cómo se ha venido sucediendo esta importante lucha? Bueno, a ver, estamos comenzando con un plan de lucha que está relacionado a la constante negativa de parte de Recursos Humanos y de la empresa de sentarse a dialogar con los legítimos representantes de los trabajadores, en este caso de Clarín, de AGEA en realidad, que también incluye Olé y las revistas, porque la verdad es que la paritaria que ha firmado la UTBA, que es un sindicato que no nos representa, que simplemente tiene la personería gremial, y es un ya firmó una paritaria del 21% en un contexto inflacionario que está cerca del 50%, claro. Bueno, realmente nos empobrece, no nos permite llegar a fin de mes, hemos perdido un 32% de salario, solamente en 2018 vamos a perder un 32% de nuestro salario, con lo cual simplemente lo que estamos exigiendo es que la empresa se siente a hablar de los sueldos, a negociar los sueldos con los legítimos representantes de los trabajadores de la empresa, porque nos recibe, porque nos reconoce como tales, pero no nos permite en algún punto tratar de corregir este problema que nos impide, como le decíamos, llegar a fin de mes, que es tal vez lo más importante, lo básico en esta situación. Sebastián, ¿y cómo es bajo qué modalidad se da el trabajo en dependencia en la empresa? O sea, ¿son todos trabajadores y trabajadoras en blanco o temporales? No, a ver, hay una amplia mayoría que somos trabajadores en relación de dependencia, en blanco, de manera completamente legal, si se quiere. Y después también hay trabajadores que están fuera de convenio, hay factureros, hay colaboradores permanentes que no son tales. Hay un montón de cuestiones que la empresa tiene que corregir, que tiene que ver también con las recategorizaciones de algunos de los compañeros, mismo de la misma comisión interna y demás. Yo, por caso, estoy categorizado como redactor cuando en realidad hago trabajos de editor o de jefe de sección y demás, pero hay muchas cosas que la empresa tiene que corregir, que ha corregido en estos últimos años, a partir de nuestros reclamos, a partir de las medidas de fuerza que hemos llevado adelante, un montón de estas cosas se han corregido, pero bueno, queda mucho más por corregir, queda mucho más por arreglar, queda mucho más compañeros que siguen en una situación precaria, que no cobran los aumentos paritarios porque están tercerizados o porque están fuera de convenio, e imagínense que si nosotros con un aumento paritario del 20%, del 21%, no vamos a llegar a fin de mes, hay un montón de otros compañeros que ni siquiera están dentro del convenio colectivo, que ni siquiera cobran un aumento, que bueno, la tienen seguramente mucho más difícil. Claro. Sebastián, te quería preguntar, recién nombrabas que estaban, bueno, iniciando este plan de lucha, ¿no? ¿Nos podrías comentar, bueno, cuáles son las actividades o qué están realizando por el momento? Principalmente nos declaramos en estado de asamblea permanente y la primera medida de fuerza que tomamos fue un quite de firmas hace una semana, que es una medida de fuerza que nos ha servido mucho en otras ocasiones, en otros tiempos, y que realmente esta vez también fue muy exitoso. El diario Olé, excepto por la columna del francotirador, que es una columna algo así del editor al lector, salió completamente sin firmas. El diario Clarín también en un más de un 95% sin firmas, sacando quizás a los jefes, a los editores. El resto de los trabajadores del diario ha decidido no firmar, y bueno, la idea es ir cambiando las medidas de fuerza para que el peso de la misma no caiga siempre sobre los mismos trabajadores, ¿no? Seguramente pronto salgamos una campaña mediática fotográfica, y las medidas, si bien las tenemos pensadas, si bien las hemos charlado, las vamos a ir sacando a medida que las votemos en la asamblea, y también la idea lógicamente sea que sean increciendo, que sean más duras a medida que pasa el tiempo, y lógicamente a la espera igual de que la empresa decida cambiar su postura, decida recibir a los delegados y discutir salarios con ellos, que es lo que necesitamos, porque de verdad se hace muy difícil llegar a fin de mes en este contexto. Sebastián, bueno, sabemos que hay siempre dificultades cuando son trabajadores y trabajadoras de las empresas informativas, porque no suelen difundir, en fin, la lucha salarial que se da dentro de cada una de ellas. ¿Qué metodologías, qué medios van encontrando para poder difundir esta lucha, ¿no? Está claro. Si bien uno a lo largo de estos años se puede hablar de la grieta de los medios, en un punto todos están de acuerdo y es en que los trabajadores de prensa sigamos de la manera precarizada en la que estamos. Por eso se nos hace a veces muy difícil dar a conocer nuestra lucha, dar a conocer nuestra situación, dar a conocer que los trabajadores no necesariamente llevamos la misma línea editorial que la empresa, que los trabajadores, por trabajar en Clarín, no estamos llevándonos 50.000 pesos todos los meses a nuestro bolsillo, no, estamos muy lejos de esa realidad. Pero bueno, nos apoyamos mucho en las redes sociales, nos apoyamos mucho en los medios alternativos, en ustedes que nos dan una mano llamándonos, que nos dan una mano haciendo que esto también se haga un poco más visible, que esta lucha se haga un poco más visible y que nuestra realidad sea un poco más visible porque no es la que la gente seguramente se imagina. A ver, uno me toca ser trabajador de Olé e ir a las canchas y me cruzo con colegas en las canchas y me dicen, bueno, pues ustedes en Olé están bien, están mucho mejor. No te creas. Yo estuve más de 6 años en una situación muy precaria, totalmente fuera de cualquier figura que aparezca en el estatuto y con un salario que está lejísimos de ser un buen salario. Claro. Con lo cual, esa realidad que muchas personas no conocen, que muchas personas creen que no es así, porque uno imagina Clarín, imagina un monstruo, y sí, posiblemente sea un monstruo cuando se siente a hablar con los gobiernos, pero con sus trabajadores no es así. Claro. Los trabajadores no son monstruos, no tienen la billetera que tiene seguramente Mañeto, que tiene seguramente los gerentes. Totalmente. Claro, Sebastián, bueno, hace rato comentabas, digamos, de que no es de este año, digamos, de hace tiempo vienen ustedes pronunciándose, digamos, que el salario no alcanza con este panorama que decías, ¿no? Con muchos trabajadores tercerizados, justamente con esto que decías que Clarín es un monstruo, ¿no? Digamos, ¿tienen miedo a alguna represalia? ¿Cómo se encuentra esa situación? ¿Cómo la ven? No, miedo no. Somos nosotros conscientes de que estamos parados sobre una muy buena organización que es la que hemos construido y la que han construido otros delegados y que la que han construido otras personas que han estado en el diario durante años. Es la organización, es la asamblea, es que nosotros convoquemos una asamblea y que la mayoría de la redacción se acerque a escucharnos, se acerque a participar, la que nos da la fuerza para sentarnos a negociar, para que nos escuchen, para hacer los reclamos y también para sentirnos en algún punto protegidos. No, miedo no. En mi caso profesional, por lo menos miedo no. Tenemos la experiencia de una empresa que hace 15, 16 años ha echado a más de 100 personas, incluidos los delegados, con lo cual evidentemente no tuvo muchos pruritos para echar delegados. Pero en mi caso profesional, miedo no. Creemos que es otro contexto y creemos que también es necesario también dar esta lucha. Bueno, Sebastián, agradecemos muchísimo la entrevista y desde aquí, desde la RNMA, todo nuestro apoyo a estas importantes medidas. Bueno, muchísimas gracias por el espacio, por la atención y bueno, unidad de los trabajadores, que es lo más necesario para salir de esta crisis. Muchas gracias. Bien, ahí pasaba Sebastián Díaz, delegado de Cipreve en Clarín, bueno, que nos comentaba cómo están llevando adelante este plan de lucha por un salario digno, ¿no? Así que, bueno, muy interesante la nota, la verdad. Muy interesante, la verdad, muy interesante. Así que, bueno, escuchamos un poco de música y continuamos con el Enredando las Mañanas. donde cuentan cómo le dan casa. Paisaje transmitido entre los nervios. Enredando las mañanas. El programa de la Red Nacional de Medios Alternativos. De lunes a viernes, de 10 a 12 horas. Por radio. Radio La Negra. La Chela. Zumba la Turba. Zumba la Turba. Chiva Raza. La Colectiva. La Colectiva. Las radios de la RNMA. Red Nacional de Medios Alternativos. Enredando las mañanas. De lunes a viernes, de 10 a 12 horas. www.rnma.org.ar. Diez y veinte minutos, continuamos con este Enredando las Mañanas aquí en el estudio de Radio Pueblo. Ya lo vi a Pancho comer y sí. No sé qué pensar, digamos, que ahora el mediodía comerá, ¿no? Él no sé, pero yo, si tuviera tanta comida para comer, también me deprimiría. Claro, y nosotros acá en el programa hablando del hambre, todo, y Pancho come todo el día, digamos. Pero bueno, es verdad, hay hambre. Panchito se puede dar el lujo de comerse un plato de fideos fríos a esta hora de la mañana. Claro, como te acuerdas, como decía el Fonsil, a vos no te va mal, gordito, ¿no? Ah, bueno, sí. Pero Pancho, no sé, come, y es el más flaco de todo. Posta, ¿no? Está comiendo sano igual. Sí. Es importante eso. Sano. Así que bueno, pasamos a nuestro contacto para toda la gente que se quiera comunicar con nosotros. Lo puede hacer a través de nuestra página web, www.rnma.org.ar, o si no, también se puede comunicar con nosotros a través de nuestro Face, Red Nacional de Medios Alternativos. Nos busca, nos pone un me gusta y puede estar ya en contacto con nosotros, ¿no? Así es, puedes seguir todas las producciones, puedes seguir también lo que se va subiendo, porque además hay coberturas específicas. Por ejemplo, ahora cuando fue la represión en el Congreso, había compañeros y compañeras de la RNMA cubriendo todo eso, por más que al fiscal Moldes no le guste, vamos a seguir realizando esta importante labor de cubrir, mostrar el conflicto social. Así es, y como decías, ¿no? En un contexto de crisis, de represión. Totalmente. Así que bueno, vamos presentando nuestra próxima, nota. Bueno, vamos a contactarnos con Hernán Eisenberg. Pero casi te sale Eisenberg, pero yo estaba totalmente seguro de que iba a pasar eso. ¿Qué apellido es? De origen alemán. ¿Y no se pronuncia ahí cuando hay una A y una I? Pues cuando hay una A y una E. No, ahí es ahí. EI es ahí. Entonces, Eisenberg. Ajá. hincha de la coordinadora de hinchas, porque se están modificando distintos reglamentos dentro de la AFA, y uno de los elementos centrales frente a los cuales están protestando es que incluye el voto secreto por parte de los socios, algo que daría al traste, digamos, con el carácter asociativo que tiene el fútbol, ¿no? Que tienen los clubes de fútbol. Entonces, si los clubes de fútbol tienen un carácter asociativo, esto del voto secreto es contradictorio con eso, ¿no? Pero estamos en contacto ya con Hernán Eisenberg, de la coordinadora de hinchas, que nos va a poder relatar con más profundidad este tema. Hernán, ¿nos estás escuchando? Sí, ¿cómo les va? Buen día. ¿Cómo? Escuchándolo medio lejos, pero bueno, quizás porque estamos lejos. Claro. Bueno, bien. ¿Nos podrías relatar cómo viene este cambio de estatutos en vinculación a este voto secreto? Sí, ahí, ahí le contaba a la mañana a otra radio que la primera satisfacción que tenemos y que podemos contar es que no se va a modificar el estatuto, por lo menos este año. Ajá. Que hubo una reunión de comité de AFA el martes pasado, y gracias a la presión que hizo la coordinadora de hinchas, pero junto también con algunos dirigentes que abrazaron la causa, digamos, logramos que este tema no se incluya dentro del orden del día de la reunión del 29 de noviembre, por lo que la reunión del 29 de noviembre va a tocar otros temas, pero no va a tocar ninguna posibilidad de modificación del estatuto. Claro. Hernán, ¿cuál era, digamos, el peligro de este voto secreto? Digamos, ¿por qué estaban en contra? ¿Cuáles son los peligros que se corren? Nosotros lo que estamos entendiendo y que seguimos discutiendo es que las sociedades anónimas deportivas hoy son en la Argentina una irrealidad. O sea, no se pueden aplicar. No se pueden aplicar porque el estatuto de AFA no lo permite, pero principalmente porque aparte esto queda muy descuidado. Las sociedades anónimas deportivas no son un problema solo para el fútbol, sino para el deporte en general. Es transformar lo que hoy son las asociaciones civiles sin fines de lucro en empresas privadas pertenecientes a financistas, ni siquiera acreditados. Vos no sabrías ni siquiera quién es el dueño o el propietario de esas instituciones. Y eso tiene que estar legislado. O sea, no solo estamos hablando de una discusión en AFA y en el fútbol argentino, sino que estamos hablando de una discusión que excede por ampliamente esto y que necesita y requiere de una ley que lo apruebe y que habilite a los clubes a poder ser vendidos. Esto es lo que la gente no termina de entender. No estamos discutiendo cuánta inversión o qué capacidad de inversión puede recibir un club de fútbol para armar un equipo de fútbol. Eso ya lo están haciendo, ya existe, ya lo pueden hacer, ya no tiene límites, depende mucho de cada estatuto, de cada club. No es esa la discusión. La discusión es que quieren venir a comprar nuestros clubes. Claro. Los clubes no tienen un dueño. Entonces, ¿a quién se lo van a comprar? ¿Quién los va a vender? ¿A qué precio se va a vender? ¿Quién va a tasar un club? ¿Cuánto vale un club? ¿Cuánto vale un escudo? ¿Cuánto vale una bandera? ¿Cuánto vale una camiseta? ¿Cuánto vale la colonia para los chicos? ¿Cuánto vale los 100 años de historia? Eso es lo que se están llevando. Y eso es lo que quieren discutir. Lo otro ya lo hacen. Hernán, respecto a esto importante que decía, por lo menos yo no puedo evitar pensar lo que pasa, por ejemplo, en Estados Unidos, en la NBA, donde los clubes se compran, se venden, se cambian de lugar, que de repente están en la costa este, se van a la costa oeste. ¿Abriría esta privatización un camino para eso, alejado de lo del terruño, digamos? Claro, a ver, ese es un ejemplo interesante. Los clubes de la NBA no son clubes. Nosotros los podemos llamar clubes porque claro. Nos queda ese nombre, pero no hay actividades recreativas y deportivas en la semana en la cancha de Chicago. No hay un complejo, una pileta, otros deportes. Chicago Bulls es una empresa que incluso, te diría más, es una franquicia de la NBA. Claro. La NBA maneja el negocio absoluto de todo el deporte, de todo lo que es el básquet en Estados Unidos, como la NFL maneja la del fútbol americano, o la Major League Soccer maneja la del fútbol. El equipo, el empresario que compra una franquicia, lo que le permiten es comprar y vender todo. Todo, o sea, acá puede cambiar los colores, puede cambiar la ciudad, puede cambiar el estadio, puede cambiar lo que quiera, porque él es su empresa y la gente que va a ver a los Chicago Bulls son espectadores y clientes de un producto claro. Que le vende la persona esta. Ese negocio está absolutamente regulado en Estados Unidos, claro. Tienen unas reglas, no pueden hacer lo que quieran, hay que tener mucha atención sobre eso. Por algo la NBA tiene 30 equipos, no hay ascensos ni descensos, son solo 30. Para entrar y salir vos tenés que comprar un club o venderlo. Los equipos son medianamente parejos porque tienen un tope salarial, porque tienen un mínimo, porque tienen un reparto de jugadores novatos de una manera equitativa, porque el precio de las camisetas nos pone la NBA. Digo, hay un montón de negocios que acá no están regulados. Claro. Y no están pensando en regularlos. Claro. Además de la cuestión del voto secreto, ¿qué otros elementos o qué otros intereses hay y se pueden desarrollar en este futuro cambio de reglamento? Lo que pasa es que esto es lo que nosotros estamos diciendo. No tenemos el voto secreto puntualmente, era un voto secreto para discutir esto. No es que estaban incorporando un voto secreto al estatuto de AFA. Claro. El voto secreto, el problema del voto secreto es que no nos están contando cómo sería la sociedad de la Unión Deportiva. No hay claridad sobre esto porque ni ellos saben de qué están hablando cuando están hablando de sociedades de la Unión Deportiva. Fassi, el presidente de Talleres de Córdoba, dijo el otro día en la asamblea que el fútbol es una industria. Y como industria tiene que explotarse lo más posible. Y que tiene que permitir inversión y no sé qué. Fassi, eso lo está pudiendo hacer en Talleres. Y su amigo Gramarnik lo está haciendo en Defensa y Justicia, en Boca, en Huracán, en Racing. No hay problema con eso, evidentemente. Entonces, que no nos mientan a nosotros. Claro. Y que no se mientan a ellos mismos. No están discutiendo otra cosa. Quieren otra cosa. Y no nos quedan claro que... no o ellos lo tienen claro y no nos lo dicen. Claro. O no está claro que es lo que quieren. Nosotros, de hecho, lo que estamos diciendo es... voten de cara a la gente. Efectivamente, lo que están diciendo es que lo que quieren es mayor inversión. ¿Para qué quieren cambiar las reglas? Claro. ¿Para qué quieren cambiar el estatuto de AFA? ¿Qué están buscando con el cambio? Claro. Dennos la cara y díganos de frente qué es lo que están buscando y que lo podamos discutir. Claro. Hernán, te quería preguntar, mucha gente nos estamos enterando recién que hay una coordinadora de hinchas. ¿Nos podrías comentar un poco de qué se trata, hace cuánto tiempo están trabajando en conjunto? Sí, nosotros, la coordinadora funciona hace más de 2 años. La primera preocupación que tuvimos fue justamente la de la Sociedad de Sanidad Deportiva, porque el proyecto SAD viene del año 99, viene en realidad viene mucho antes, pero la primera vez que se planteó fue en el año 99. En el año 93 Macri quiso comprar Deportivo Español y llevárselo a jugar a Mar del Plata. Entonces, este es un modelo que viene dando una pelea hace tiempo, y la coordinadora de hinchas fue el espacio donde encontramos algunos hinchas de distintos clubes, socios y socias y agrupaciones también de distintos clubes, para poder darle una pelea en conjunto. Cuando nos empezamos a encontrar por ese tema de la sociedad extranjera, nos dimos cuenta que hay un montón de temas de club argentino que podríamos estar discutiendo. a ver, el precio de las camisetas, el precio de las entradas, la vuelta a los visitantes, la televisación, si es privado o es pública. Hay un montón ahí de temas que repercuten en los operativos de policiales. Hay un montón de temas que deberían ser competencia de hinchas y que no estamos en la discusión. No nos sentamos en la mesa a discutir con los que toman las decisiones. Y la pregunta es ¿por qué? ¿Por qué habiendo una subcomisión de hincha en cada uno de los clubes? ¿Por qué habiendo un espacio para que... ¿Por qué siendo parte del club y votando nuestras autoridades no tenemos un espacio para dar esas discusiones, digamos? No, y no esperar cada 4 años a tener que votar. No sé, por dar un ejemplo, las universidades tienen centro de estudiantes, los trabajos tienen gremios. Vos no esperás al momento de la elección para elegir autoridades para tomar decisiones concretas de lo que está pasando en tu situación. Entonces, de alguna manera, la coordinadora de hinchas lo que intenta es ocupar ese lugar, tratar de empezar a tener diálogo con algunos dirigentes y empezar a involucrarnos en las decisiones de AFA para tener también la posibilidad de discutir qué es lo que los hinchas estamos necesitando. Y nosotros nos sentimos parte del juego. Esto por ahí, perdón que interrumpa, sí, pero sí, esto es lo más importante que nosotros queremos decir. No es que nos sentimos parte del juego, somos parte del juego. Y sacando toda la parte empresarial, que es la que a nosotros no nos interesa, el juego se compone de jugadores, árbitros, directores técnicos e hinchas, claro, socios, socias que llenan la cancha. Esa es la pata que nunca tiene discusión, no entra en ninguna discusión. Los jugadores van y pelean salarios, y entonces se hacen paro y nosotros los bancamos. Si tienen que hacer paro, tienen que hacer paro, son trabajadores. Los directores técnicos están en todos lados, están armando un gremio, están... Bueno, nosotros queremos ser parte de la discusión. No es tan complicado. Claro, totalmente de acuerdo. Hernán, hacías una diferencia que me resultó muy interesante cuando decías esto, ¿no? Los Chicago Bulls es una empresa, sí, no un club. ¿Cuál es la dimensionalidad? Bueno, y contabas de las escuelas. ¿Cuál es la dimensionalidad de que adquiere esta palabra, ¿no? Un club. Ah, bueno, eso tenemos tiempo. en Argentina hay, solo en AFA y solo dentro de lo que es la órbita del fútbol, hay más de 3.000 clubes participando. Iban a votar 43 personas en secreto, claro, esta decisión. Claro. Digo, para que empecemos a dimensionar cuánta gente participa, los 3.000 clubes que yo te estoy hablando son solamente los clubes que tienen fútbol profesional. O profesional o amateur, pero que compiten en las divisiones de AFA. Ya sea en cualquier tipo de federal o en las divisionales de Capital y Metropolitano. ¿Sí? Son más de 3.000 los clubes. A eso le tenés que agregar los clubes de barrio, los clubes que tienen básquet, los clubes que tienen tenis, los clubes que hacen deportes náuticos. Estamos plagados de actividad socio-recreativa y deportiva, claro, que es necesaria para la vida. A veces nos quedamos cortos cuando creemos que el Estado debe ocuparse de salud, educación y vivienda, digamos, y trabajo. Sí, son los cuatro pilares, yo no entiendo. Ahora, parte de esa salud es el deporte. Claro. Parte de esa educación y de educar a los pibes en un contexto, o a las pibas, a las pibas también, ¿no? En un contexto deportivo, recreativo, de sociabilización, de amistad, es también el club. Parte de la cultura que nosotros necesitamos transmitir es también el club. Parte de la vivienda, porque a veces vivimos en el club, estamos horas, es nuestra casa, es nuestro barrio, es nuestra ciudad. A veces el club tiene una ligazón directa, yo soy hincha de Boca. Boca puede ser y estar en la tapa de todos los diarios por competir en la liga más importante del mundo, salir campeón de no sé qué cosa. Ahora, a mí lo que me interesa de Boca es que yo vivo acá y escuadra del club. Claro. Y a mí me gustaría que el club le abra las puertas a la gente del barrio. El barrio de la Boca tiene unas necesidades enormes. Y el club podría estar resolviendo esos temas. Con la plata del pase de Pavón, que seguramente ya está vendido, hoy resolver la situación habitacional de la mitad de los vecinos de la Boca. Entonces, las diferencias son abismales, los monstruos que se empiezan a instalar son abismales. Nosotros no podemos permitir que los clubes le den la espalda, porque el club, yo vivo a 10 cuadras de la cancha, y si camino 5 cuadras o 6 cuadras más, me encuentro con la plaza donde fundaron el club en 1905, cinco pibes de mi edad, más o menos, de 25, 30 años, que lo que querían era jugar a la pelota con los amigos del barrio, con los que se juntaban a discutir de política, con los que se juntaban a discutir de hablar de mujeres, con los que se juntaban a hablar de otras cosas, digamos. Claro. Eso, esa amalgama social no tiene precio. Totalmente. No se puede vender, no se puede comprar, no entra dentro de la lógica del mercado. Eso es lo que nosotros estamos defendiendo. Yo puedo hablar de Boca porque es el mío, el que yo amo, pero pónganle, cambien Boca y pongan lo que ustedes quieran, lo que ustedes están pensando ahora. Yo sé que ahí los que me están escuchando son de un club, y fueron a un club toda su vida, o participaron en alguna actividad, o conocen gente, o la familia. Pónganle el club que quieran, más grande, más chico, esto es distinto. Así es. Así que bueno, Hernán, la verdad que agradecemos la entrevista, muy interesante. Seguramente en otra oportunidad vamos a estar charlando. La verdad que estaría interesante, frente a algunas eventualidades, que sea, poder entrevistarlo, ¿no? Tipo columna. Así es. Así que bueno, y nada, preguntarte, la semana que viene, la segunda vuelta de la Copa Libertadores, ¿cómo lo ves a Boca? podemos no hablar de eso, ¿no? Bueno. No, yo la verdad es que los resultados para nosotros son lo de menos. La cancha es el club, es otra cosa para nosotros. Y nada, uno espera siempre que al equipo le vaya bien. Pero los resultados son las circunstancias. Cuando uno juega, puede ganar, perder o empatar. Así es. Bueno, muchísimas gracias, Hernán. Agradecemos muchísimo la entrevista. No, por favor, hasta luego. Bien, ahí pasaba Hernán Eisenberg, hincha de Boca. Lo dijo él, nosotros no lo queríamos decir, de las coordinadoras de hincha. La verdad que una entrevista bastante interesante, ¿no? Muy interesante, y que como decía, me parece que ya tenemos un interlocutor cuando querramos analizar algo relativo al fútbol, ¿no? Así es. Así que bueno, nosotros vamos a una pequeña pausa musical y continuamos con el Enredando las Mañanas. Así es. Sabemos gambetear para ausentar la muerte. Vamos a bailar para cambiar esta suerte. Si sabemos gambetear para ausentar la muerte. Y porque sí, porque sobran las bolas de matarlas con el pecho y no tirarlas fuera. Para jugar de local en cualquier cancha, aunque pongo el corazón y de la plancha. Vamos a bailar para cambiar esta suerte. Si sabemos gambetear para ahuyentar la muerte. Vamos a bailar para cambiar esta suerte. Si sabemos gambetear para ahuyentar la muerte. Y porque soy de la escuela del Bocha, voy con la fantasía, la estrategia fría. Y si no hay copa, que haya copa para la gente, que salta sobre el dolor y nace nuevamente. Como de repente es como un viaje más para el que viaja siempre. Si he de morir, no quiero como la oveja, que cuando no da más lana la mola de huella. Vamos a bailar para cambiar esta suerte. Si sabemos cafetear para ahuyentar la muerte. Para ausentar la muerte. te quedas, ¿por qué no venís? Móvela como sea, que ya llegó la hora del baile de la carreta. Para cambiar de suerte, fantaseo una jugada con la pelota encendida. Lleva el alma de una queja y el cuero es pura vida. Si la suerte ya está echada y es el final del partido, meto un gol de corazón para gritarle al olvido. Vamos a bailar para cambiar esta suerte, si sabemos gambetear para ausentar la muerte. Vamos a bailar para cambiar esta suerte, si sabemos gambetear para ausentar la muerte. Enredando las mañanas, el programa de la Red Nacional de Medios Alternativos. De lunes a viernes, de 10 a 12 horas, por radio. Radio La Negra. La Chela. Zumba la Turba. Zumba la Turba. Lleva raza. La colectiva. La colectiva. Las radios de la RNMA, Red Nacional de Medios Alternativos. Enredando las mañanas. De lunes a viernes, de 10 a 12 horas. www.rnma.org. Puntuar. 11:44 seguimos, 10:44 seguimos con esta. Señora, cálmese, no salga corriendo. No deje la taza de té. Dije que estaba ansioso y no sé por qué. ¿Qué querés que termine? No sé. Pero me adelantaste en el tiempo, digamos, algo está pasando. Pero bueno, pasamos a nuestros contactos rápido para toda la gente que se quiera comunicar con nosotros. Lo puede hacer a través de nuestra página web www.rnma.org.ar o si no, también puede seguir en nuestra página del FEI, Red Nacional de Medios Alternativos, nos busca y ya puede seguir todas las noticias que cubrimos de la Red Nacional de Medios Alternativos. Así es, muy... La verdad que todavía estoy impactado por la entrevista anterior porque por lo menos a mí me dio una perspectiva muy amplia respecto de la importancia de sí, los clubes, ¿no? Y cuestiones que hay que recuperar, digamos, los clubes nacen con la participación, claro, de los socios, de los vecinos, digamos, y hoy muchas veces estamos alejados de eso, ¿no? O se ve solamente al club de fútbol, en este caso, digamos, como, bueno, hay que ir, ver, pagar la entrada, y ese es todo, ¿no? Y hay una participación y un rol en la comunidad muy importante de los clubes, tanto de fútbol como, bueno, de cualquier deporte, sí, que hay que empezar a recuperar, y son los vecinos los que lo crearon para un fin social, ¿no? Recreativo de los barrios, así que muy interesante la nota. Muy interesante. Porque podríamos haber hablado de logros deportivos, qué sé yo, pero no. Hablamos de la cuestión social que cumple el deporte, muy interesante. ¿Qué es un logro deportivo? ¿Qué es un logro deportivo? Así es. Bien, vamos presentando la próxima nota. Creo que te voy a dejar a vos el nombre. Bueno, vamos a hablar ahora con Guillermo Paganini. ¿Así? ¿Paganini? Paganini. Paganini. Porque hay, bueno, la CICOP, el gremio de los trabajadores y trabajadoras de la salud de Buenos Aires, realizaron un paro de 48 horas y la semana que viene realizarán otro paro, con exigencias que vienen dándose en distintos puntos del país, en distintos gremios de la salud. Yo creo que en la mayoría de los Enredando hemos tenido entrevistas a distintos gremios que forman parte de FESPROSA, ¿no? De la Federación de Gremios de la Salud. Hemos entrevistado en La Rioja, recuerdo, hemos entrevistado en Santa Cruz, Hemos entrevistado aquí en Jujuy, hemos entrevistado en Buenos Aires, y es una realidad que visiblemente se se impone en distintas provincias, ¿no? Con sobre todo la cuestión de la salud pública, ¿no? Con sobre todo los trabajadores y trabajadoras de la salud pública. Así es, digamos, y bueno, también hablando un poco del presupuesto, ¿no? Hay se van a pagar intereses de la deuda externa 5 veces lo que es el presupuesto de la salud, y esto afecta claramente, y no hay una clara inversión tampoco en la salud, ¿no? Al contrario, hay desinversión. Desinversión. Y, por ejemplo, aquí en Jujuy, digamos, la mayoría de lo que se paga en sueldo, digamos, y no hay una clara inversión, digamos, y esto va a afectar claramente a todos los ciudadanos que accedemos a los hospitales públicos, a la salud pública, ¿no? Yo siempre me quedo con esa frase que decía el presidente, el secretario general, perdón, de FESPROSA, que era que se está visualizando a la salud no como un derecho, sino como un hecho de caridad. Muy interesante ese planteo. Porque esto es lo que vemos, ¿no? Si vos tenés una cantidad enorme de los mismos médicos diciéndote que el rumbo que están tomando con respecto a la salud pública es destructivo, si tenés acciones de lucha de médicos y médicas en distintos puntos del país defendiendo la salud pública, estamos hablando de un cambio brutal que impacta no solamente en la cuestión salarial de los trabajadores y trabajadoras de la salud, no impacta solamente la cuestión salarial, sino en todo lo que es la salud pública, ¿no? Pero bueno, estamos en contacto ya con Guillermo Pacanini, espero pronunciarlo bien, secretario general de la SICOP, para preguntarle cómo se está desarrollando esta lucha. Guillermo, ¿nos estás escuchando? Sí, cómo no, buen día, un saludo para ustedes y para todos los oyentes de la radio. Gracias. ¿Cómo se viene desarrollando? Ya sabemos que se ha realizado la primera jornada de los 48, las 48 horas de paro, y la semana que viene se reanuda. ¿Cómo se viene desarrollando esta lucha y, bueno, y cuáles son las principales exigencias? No, bueno, nosotros ya estamos concretando alrededor de 30 medidas de fuerza, 30 días de paro, ¿no? Claro. Y generalmente los gobiernos son hijos del rigor, entonces en todo el año tuvimos solamente una convocatoria paritaria en el mes de junio, con una oferta del 15% dividido en 3 cuotas, que bueno, hoy suena casi ridículo, podríamos decir, pero bueno, tiene que ver con el criterio, la decisión política de este gobierno de hacer ofertas salariales a la baja, de utilizar el salario y los presupuestos sociales y públicos como variables de ajuste. Entonces, porque de ahí vienen los reclamos. En primer lugar, que nos convoquen a paritaria. En segundo lugar, que en esa paritaria el tema salarial tenga un correlato con la realidad que no solamente tiene que ver con nuestra condición de trabajadores del equipo de salud, como cualquier otro trabajador, sino también con un criterio sanitario, porque para que la gente tenga noción de la gravedad del tema, estamos con 20.300 pesos de salario de ingreso al sistema público en la provincia de Buenos Aires. Eso ahuyenta más que, claro, es un aliciente para que ingrese profesionales a trabajar en el sistema público. Bueno, y esto está empujando un vaciamiento de recursos humanos, se está jubilando gente, tenemos congelada vacante, hay que pelear para que se descongelen vacantes en cantidad insuficiente, y encima cuando tenemos la vacante con ese nivel salarial cuesta cubrirla. Entonces ese es el reclamo fundamental dentro de el tema de la paritaria. Y después el otro gran reclamo tiene que ver con precarización laboral. Tenemos alrededor de 500, 600 trabajadores profesionales que nos deben de acuerdo paritario previo que tendrían que estar ya en la planta permanente, hace largo tiempo que están como precarizados. Bueno, también es otro motivo por el cual se va diezmando la planta del equipo de salud en la provincia de Buenos Aires. Así que esos tal vez sean los puntos fundamentales, pero tenemos el tema infraestructura, tenemos el tema violencia, tenemos el tema de un refuerzo presupuestario de manera urgente para atender el funcionamiento en general del sistema público. Esos son los reclamos centrales, ¿no? Claro. Guillermo, esta merma salarial, estos salarios no atractivos, son, de acuerdo a lo que interpreto, completamente coincidentes con una mecánica más general de intento de privatización de la salud, ¿no? Sí, evidentemente sí. Hay de alguna manera un nuevo intento, una vieja nueva receta del Banco Mundial, que ahora tiene el pomposo nombre Cobertura Universal de Salud, o claro. PUS, que es el correlato de las reformas reaccionarias, como hay en otros órdenes, como pretenden implementar reforma laboral, como ya avanzaron en un primer capítulo de una reforma previsional. Claro. En salud está esto, que implicaría de alguna manera un cambio de carácter de los hospitales y centros de salud y transformarlos en unidades que tengan que ver más con los negocios del sector privado que con un servicio público, y además transferir un poco el gasto, liberar al Estado de la responsabilidad y que pase a ser el bolsillo de la gente o a través de terceros pagadores que funcione el sistema. Esto es un paso. Hasta ahora lo que están haciendo es apretar el torniquete y desfinanciar el sistema, pero bueno, quieren dar un paso más, ya sería de calidad, en avanzar hacia una privatización. Esto implicaría una especie de obra social para los que no tienen obra social. Entonces, claro, dividir un poquito el que puede pagar en forma directa, el que va a pagar a través de una obra social, un prepago, o el que va a pagar a través de esta obra social de pobre, donde va a tener una canasta de prestaciones. Claro. Como cualquier obra social, por supuesto, así va a funcionar. Entonces, uno se va a poder hacer determinada cantidad de estudios en determinado cantidad de tiempo. Por ejemplo, digo, a modo ilustrativo, una radiografía cada 3 meses, un laboratorio cada 6 meses, y qué sé yo, una tomografía cada 5 años, digo cualquier cosa, pero para ser ilustrativo. Claro. Y si no está en esa canasta de prestaciones, lo va a tener que pagar. Y va a tener que presentar su carnet de pobre, digámosle, en esto que sería la llamada cobertura universal, entre comillas. Entonces uno hoy traspasa los límites de la puerta de un hospital, de un centro de salud, y hay un derecho constitucional y hay una obligación por parte del Estado de atenderlo y brindarle la infraestructura necesaria. Bueno, ese derecho va a desaparecer de esta manera, ¿no? Claro. Guillermo, bueno, durante bueno todo el año que hemos realizado el Enredando las Mañanas, pudimos hablar con diferentes gremios y referentes de espacios de la salud, y bueno, y claramente nos damos cuenta, digamos, que este es un plan sistemático de vaciamiento de la salud pública, ¿no? Respecto a esto, ¿se está pudiendo coordinar con otros gremios, con otras provincias, sobre la alerta, ¿no?, que está corriendo la salud pública hoy en día? Mirá, nosotros somos parte de PROSA, una federación que fundamos desde SICOP, desde el gremio nuestro, articulando con que hoy estamos ya en 22 provincias, así que la verdad, venimos articulando con sindicatos con diverso grado de desarrollo para tratar de tener una política nacional, porque esto, así bien el sistema lo han fragmentado, ya hace tiempo que han fragmentado el sistema de salud. Bueno, ahora liquidaron el Ministerio de Salud, ¿no? Ahora es una secretaría, que de alguna manera es un paso simbólico, es una manera de un poco la frutilla del postre del ajuste, porque hace tiempo que el único hospital que tiene a cargo el Ministerio de Salud Nacional es el Posadas, y así está, digamos, está. con una planificación de despido, los están desguazando, entonces el resto está transferido a las provincias, está fragmentado, completamente fragmentado, y de las provincias a muchos municipios. Entonces, por ejemplo, Buenos Aires tiene 80 hospitales que son provinciales, tiene 252 que son municipales y tiene 1.500 unidades sanitarias o los centros de salud que son en su 90% son de los municipios. Entonces, un desastre, todo fragmentado. Entonces, de alguna manera, a través de esta federación, nosotros vamos articulando la lucha, por supuesto, enfrentando a las autoridades y reclamándole de cada uno de los lugares con las dificultades del caso, pero bueno, la unión hace la fuerza y a su vez articulando con otros sectores sociales y sindicales. Por ejemplo, hemos empezado a poner en pie un movimiento que llamamos Movimiento en Defensa del Derecho a la Salud, que la idea es, bueno, ahí articular ya con gremios de otra índole y con organizaciones de pacientes y organizaciones sociales para dar la pelea un poco entre todos, ¿no? Claro. Guillermo, para ir cerrando, ¿cuáles son los próximos pasos dentro de esta lucha? Bueno, la semana que viene, 30 y 31, tenemos un nuevo paro de 48 horas. Hoy tenemos una reunión donde vamos a resolver un poco qué tipo de movilización vamos a hacer. En particular, en la provincia de Buenos Aires, tenemos dos vías de desarrollo. Una es la propia de SICOP, del sindicato nuestro, y otra es la articulación con el resto de los sindicatos del Estado, es decir, con los docentes, con los judiciales, con los empleados públicos de la Administración Central, para tratar, ya hicimos una movilización la semana pasada, para tratar de avanzar con un plan de lucha conjunto frente a un gobierno de Vidal, que es de alguna manera la traducción del ajuste de Macri en la provincia de Buenos Aires. Así que estos serían los pasos. Si no hay respuesta, se va a profundizar las medidas de fuerza en los dos sentidos, por lo menos por parte nuestra de la SICOP, es decir, las medidas propias y la insistencia de un plan de lucha conjunto de todos los estatales. Agradecemos muchísimo la entrevista y bueno, como Red Nacional de Medios Alternativos, seguramente va a haber varios compañeros y compañeras consiguiendo para cubrir este importante lucha. No, muchísimas gracias a ustedes por difundir. Hasta luego. Hasta luego. Bien, ahí pasaba Guillermo Paganini, de la SICOP, que nos comentaba, bueno, nos brindaba este panorama de... Paganini. Sí, sí. ¿Y qué dije? Paganini. ¿Dije? No, dijiste Pancho, ¿qué dijo? Dijo Paganini, ¿no es cierto? Dijo pero cuando lo... Bueno... A ver, igual, todos los oyentes maldad que nos, todos los oyentes que nos hayan seguido algún tiempo saben que sos terrible para los apellidos. Incluso los apellidos tipo Pérez, pero bueno, también. Bien, entonces vamos a una pausa musical. Vamos a un pequeño intermedio. Quiero escuchar, después, cuando escuchemos la grabación, cuando dijiste, bueno, vamos a hablar con Guillermo, ¿lo podés pronunciar? Escuchamos un poco de música y continuamos con el Enredando las Mañanas. Sin querer llegar a abril, pero oscuro y sin claveles, y tú mirarás los días como quien mira a la nieve caer sobre la ciudad, alunada y siempre hambrienta. Y la crisis va llenando de dormidos las cunetas, y tú hibernando ausente, exhausto y sin latido. Vencido por el miedo y la luz de los mercados, cansado ya quizá de estar perdido. Perdido. Perdido. Cuando el trabajo te escupa cual carozo de cereza, rodarás pendiente abajo, no quedará quien proteja a la Virgen del Dragón. Cuando suenen las alarmas, la marea habrá subido acorralándote en la cama. Despertarás entonces, desarmado y cautivo.

el presupuesto del ajuste, uno de cuyos panelistas fue Antonio Rosselló, secretario adjunto de la CONADU, y es muy interesante porque se habla del presupuesto y a veces no se entiende la dimensionalidad que tiene esto, no es un presupuesto nada más. Entonces, por eso queríamos contactarnos y estamos ya en contacto con Antonio Rosselló para que nos comente esta actividad. Antonio, ¿nos estás escuchando? Buenos días, un saludo muy fuerte para ustedes, gracias por el tiempo y un saludo más grande aún a la audiencia de los medios alternativos, a través de los cuales llega una información veraz al conjunto de la población. Al contrario, muchas gracias. Bueno, ¿nos podrías relatar, no? ¿Cuáles fueron cuáles son los elementos centrales de este importante panel que realizaron? Bueno, mira, lo primero y fundamental incluye al conjunto del pueblo argentino, ¿no? Y es que nos encontramos frente a la media sanción de un presupuesto colonial. Esto tiene que quedar claro. El presupuesto ha sido realizado en Washington, es monitoreado directamente desde una oficina dentro del Banco Central de la República Argentina por un funcionario del Fondo Monetario de origen jamaiquino. No es por estamos haciendo ninguna xenofobia, claro, como hace el senador Pichetto, sino que estamos describiendo, ¿no?, que fuerzas extranacionales, claro, son las que están monitoreando el funcionamiento cotidiano de la economía argentina. Esto no es nuevo. El propio Banco Central fue creado por Rob, que hiciera en la década infame bajo la auditoría de Lord Keynes en aquella época y que ha sometido a la nación argentina a pactos coloniales sucesivos desde 1957 con la firma de 26 de stand-by con el Fondo Monetario. Disculpa que haya sido largo y tal vez aburrido para la audiencia. No, para nada. Pero este es el encargamiento de una política colonial con la cual el pueblo argentino tiene que romper como meta principal. Y es por eso que hicimos ese panel en la plaza de los dos congresos. Hicimos una gira de charlas por todo el país sobre el presupuesto para explicar esto al conjunto de la población. ¿En qué se materializa esto en el presupuesto? Porque si no sería simplemente una denuncia panfletaria. Claro. Es que el segundo rubro de gasto del presupuesto de la nación es el pago de servicios de la deuda externa, con la astronómica cifra, incomprensible para cualquier ciudadano común, de 746 mil millones de pesos. Esto implica que el 18% de todo lo que se va a gastar en la Argentina por parte del Estado Nacional va a ser dirigido directamente a los usureros internos, externos, en moneda argentina o en moneda extranjera, para el pago de la deuda pública. Realmente una estafa y un saqueo a la nación. Es lo que tiene que quedar claro. Y el primer rubro, si bien todavía sigue siendo la seguridad social, las jubilaciones y pensiones, es el otro motivo por el cual el pueblo argentino rodeó el Congreso el 14 y el 18 de diciembre de 2017, donde fuimos duramente reprimidos y donde ahora la prensa hegemónica está preocupada por cuánto cuestan las baldosas, ¿no?, de Rodríguez Larreta, sí, mientras no muestra que las postas con las que fuimos reprimidos, los que estamos en ambas movilizaciones, son made in USA. Ah. O sea, claramente mandadas directamente del imperialismo para proteger el Parlamento que vota las leyes favorables. Y sin perder el hilo de lo que te estoy diciendo, esa ley de reforma previsional significó que nuestros jubilados perdieran este año 20 puntos en relación a la inflación, o sea, que cambiaron el régimen de indexación, y que cobren la miserable jubilación de 8.600 pesos que está para la ciudad de Buenos Aires, no te digo para Jujuy y menos te digo para Río Gallegos o Ushuaia, en 22.000 pesos la línea de pobreza. O sea que cobran un tercio de la línea de pobreza y ni siquiera cierran la línea de indigencia. Eso fue la ley que impuso el imperialismo el 14 y 18 de diciembre en esas jornadas en que el pueblo se manifestó en las calles. Y una vez, igual que ayer, fuimos reprimidos porque esta política de ajuste no cierra sin represión. Y ahora, sin xenofobia, un ciudadano turco que está casado con una argentina, que vive en Villa María, que por primera vez venía a la ciudad de Buenos Aires a hacer un trámite en su embajada, fue detenido y ahora quiere ser expulsado por el simple hecho de transitar como le garantiza la Constitución Nacional. Antonio, justamente hablando de la Constitución Nacional, se dio el gobierno, pero por frente a los gobernadores, pero formaba parte también de la intencionalidad del gobierno poder manejar la deuda externa a Piacere, ¿no? Bueno, vamos, te agradezco que abras esta parte del debate. Era imposible para el Fondo Monetario, que está sesionando en estos momentos en Kazajistán, en el Asia, para votar el crédito a la Argentina, era imposible que hoy se vote si el presupuesto no tenía media sanción en el día 24. Claro. Esto es lo primero que hay que decir. Y para como Cambiemos no tiene mayoría en ninguna de ambas cámaras, necesitaba de la complicidad de los gobernadores, que ha quedado claramente estampada sus huellas digitales, ¿no? Como la de nuestros compañeros que han sido procesados por manifestarse en contra de este acuerdo colonial, en el presupuesto. Por ejemplo, los Rodríguez A, que son los supuestos mentores de otro país es posible, los que fueron aplaudidos por el default en el 2001 por miserables 380 millones de pesos para los municipios de San Luis, sentaron a sus diputados y le dieron quórum a Cambiemos para que pueda iniciar la sesión. ¿Querés? Hablamos de Schiaretti, ¿querés? Hablamos de Alicia Kirchner, ¿querés? Hablamos de los que se prestaron el quórum o sus votos o sus abstenciones para que pase este presupuesto colonial. No podemos decir nada de Gerardo Morales en este sentido, porque todos sabemos que es un peón del gobierno nacional. No es que lo estoy excluyendo, por favor, que nadie de la audiencia de Jujuy piense esto. Es uno de los principales arietes de la política de Cambiemos. Pero estamos hablando de los que se dicen opositores. Y también vamos a hablar de los sindicatos. Nosotros lamentamos que las centrales sindicales, y esto ayer nosotros tuvimos un plenario de secretarios generales de todo el país, donde nuestra primer crítica, nuestra primera acción como sindicato es repudiar y decir que se rompa con el Fondo Monetario Internacional y el llamado inmediato a un paro de 36 horas activo para derrotarlo esto y un paro y movilización el día que se trate en el Senado. Lamentablemente la CGT decidió ir a Luján el día sábado, ¿no? Cosa que nosotros dejamos que cada uno piense y crea lo que quiera, pero el día de lucha era rodear al Congreso con un paro activo nacional para derrotar las políticas de ajuste del gobierno nacional, del Fondo Monetario y de los gobernadores que son cómplices en la aplicación de esta política. Antonio, te quería preguntar, perdón, sobre, bueno, cómo impacta también el presupuesto en las universidades, ¿no? Bueno, es realmente, lo creas o no, los rectores de las universidades, de lo cual el rector de la Universidad de Jujuy fue presidente y vicepresidente del consejo que los reúne, que se llama el Consejo Interuniversitario Nacional, el doctor Rodolfo Tequi. Hola, Antonio. ¿Hola? Sí. Sí, muy bien. Hoy el Consejo Interuniversitario Nacional está presidido por el doctor Yuri de Cambiemos, de la Universidad Nacional de Córdoba, y cuyo vicepresidente es Jaime Persic, rector de la Universidad de Burlingame y ex viceministro de la última gestión de Cristina Fernández de Kirchner, pidieron menos plata que la que el Fondo Monetario les otorga a las universidades. Claro. O sea, estaban en el autoajuste. Claro. Por ejemplo, tenemos 1.600.000 alumnos. Solo 25.000 de ellos tienen acceso a becas. Si la pobreza es del 30% del país, los rectores, el gobierno nacional, el ministro Finocchiaro, el Fondo Monetario, lo que quieren es echar a patadas a los pobres de la universidad. Claro. No hay un peso, y vos sabés que se transfirieron los subsidios al transporte, para imponer el boleto educativo. Y yo pregunto cómo un estudiante va de Libertador General San Martín, de San Pedro, de La Quiaca, de Tilcara, a estudiar a Jujuy, o podemos tomar cualquier universidad del país y ver cómo pueden viajar los estudiantes para simplemente llegar a la universidad. No hablemos de lugares donde es el único donde se dicta una determinada carrera o asignatura. Como es el caso, te voy a decir, de los guardaparques nacionales, que protegen, ¿no? O sea, vos fíjate que ex ministro Bullrich y el actual ministro Finocchiaro dicen que en Jujuy hay que dictar la licenciatura en turismo, ¿no? Porque es un área de vacancia. O sea que tenemos que ir ahí a visitar cosas autóctonas, claro, muy bonitas para mí, pero que eso es lo que hay que hacer, ¿no? Promover el desarrollo del litio, hacer la reforma agraria, cuidar a los pueblos originarios, ¿no? Dice que hay que hacer turismo. Bueno, pongámosle que hay que hacer eso. Eso sucede con los parques nacionales, que son los que protegen a nuestra fauna, a nuestra flora y nuestros recursos visuales. Eso solo se dicta en San Pedro, pero no en San Pedro Jujuy, sino en San Pedro, una localidad en la frontera con Brasil. Para que todo el mundo, claro, pueda estudiar eso, tiene que haber albergues estudiantiles, claro, porque si no, como miércoles puede ir la gente a estudiar, no sé, claro, para, de lunes a viernes me vuelve todo. Bueno, vos sabés que al día de hoy no se han firmado los alquileres porque no hay fondos en todo el país para los comedores estudiantiles y los albergues que alojen a los estudiantes para esto. ¿A qué nos lleva esto? Porque esto, si no, parece que uno está haciendo reivindicaciones de centro de estudiantes. A que el 75% de los alumnos de las universidades nacionales estatales, sostenidas con los impuestos de los más pobres a través del IVA, por ejemplo, no se lleguen a recibir. O sea, el fracaso en el nivel de educación superior es el más alto de todos los niveles educativos del país. Y esto es porque no hay fondos para que los estudiantes puedan mantenerse adentro del sistema. Para obras de infraestructura, este gobierno ha puesto y han votado los diputados de los gobernadores cómplices solo 19 millones de pesos para las 57 universidades y más de 5.000 edificios y laboratorios que tienen las universidades en todo el país. O sea, va a haber un derrumbe literal de la educación porque no va a haber fondos para infraestructura. Y ni te cuento para la investigación, porque lamentablemente como somos un país dependiente, nosotros compramos desde la literatura a leer, a los insumos médicos en los hospitales del sistema universitario, a los reactivos en los laboratorios de cualquier tipo, los tenemos que comprar en el exterior. Desde que llegó el gobierno, el precio del dólar subió el 400%. ¿Sabes cuánto subió el presupuesto de investigación? Solo el 100%. O sea, que se ha reducido la posibilidad de investigar en un 75%. Esa es la verdadera realidad del complejo científico, tecnológico y universitario, del ajuste que está imponiendo, ¿no?, el Fondo Monetario Internacional, el gobierno de Macri, los gobernadores cómplices y los rectores que no se plantan, porque ojalá no fuéramos nosotros, sino el conjunto de la comunidad gobernada y sus autoridades las que estén al frente de este reclamo en defensa de la educación nacional, de los sectores populares que tienen que acceder a la misma y de una ciencia autónoma que se ponga al servicio de las mayorías nacionales para un desarrollo al servicio del pueblo argentino. Antonio, respecto a esto que comentabas, ¿no?, pues el presupuesto supone un ajuste para las universidades, en la salud, en educación, en distintos derechos. Pero a su vez, a la vez que hace esto, renunciaba el gobierno a tocarle bienes personales a los terratenientes, lo cual demuestra una política netamente clasista, ¿no? Pero, disculpad que usted diga esas palabras, ¿no? Claro. Pero qué mejor para la oligarquía azucarera jujeña que lo que pasó anoche, ¿no? Claro. Digo, ¿y sabes qué pasó también en esa noche, en esas noches del Congreso, esas noches de burdel, a la que nos tienen acostumbrados nuestros legisladores? Se suspendió una ley para que los jueces paguen impuestos a las ganancias. Claro. Los jueces que mantienen presos políticos, los jueces que mantienen el procesamiento de los luchadores sociales, han sido excluidos del impuesto a las ganancias. La oligarquía terrateniente de este país, ojera, azucarera o manzanera en el sur, etcétera, ha sido excluida del impuesto a los bienes personales, mientras que para los que viven en una ciudad como Córdoba, Rosario, La Plata o Buenos Aires, tienen un departamentito de dos ambientes y pasan a ser pagadores del impuesto a los bienes personales. Impresionante. Por eso digo, esto es no solo contra el pueblo trabajador, sino también contra los sectores medios. Es un ajuste en regla para que lo que busca garantizar es el pago de la deuda externa. Antonio, te saco un poco, aunque vinculado al debate del presupuesto, pero algo que me llamó mucho la atención y quería preguntarte tu opinión, porque, bueno, dentro del debate, uno de los opositores fue Felipe Solá, y en una especie de un ataque de progresía, digamos, en esa oposición termina reconociendo que él fue gobernador durante 6 años y que no reprimen, la policía no reprime sin que haya una orden directa del gobernador, y esto nos lleva a la acción del de Costec y Santillán, ¿no es cierto? Bueno, te digo dos cosas. La primera es que si esto, como corresponde, está grabado, vamos todos a autorizar algo que nos dicen a nosotros cuando somos llevados por ante la justicia por encabezar protestas sociales, ¿no? A confesión de parte, relevo de prueba. Claro. El señor Felipe Solá debería ser prendido por la fuerza pública inmediatamente porque ha confesado su responsabilidad política en el crimen de Costec y Santillán. Y segundo, le recomiendo a todos los oyentes de esta Red Nacional de Medios Alternativos que lean la carta de Vanina Costecchi, donde pide exactamente esto que te estoy diciendo. Ajá. Que sea preso el señor Felipe Solá por haber confesado su responsabilidad política en el crimen de su hermano. Antonio, una última pregunta ya para ir cerrando esta entrevista. Comentaste que tuvieron ayer una reunión con los diferentes secretarios. ¿Han tomado alguna medida? ¿Hay alguna resolución que se podría comentar? Sí, cómo no. La primera en que nada, vamos a lanzar un petitorio nacional por la reapertura de nuestras paritarias, porque, lo creas o no, a la fecha hemos cobrado el 15%, cuando la inflación ha superado el 32%, ¿no? O sea, digo, esto es la situación de miseria salarial, donde nuestros salarios por debajo de la línea de pobreza superan el 50% de los trabajadores docentes universitarios. Lo segundo es, como te decía, un paro con movilización el día que se trate el presupuesto en el Senado. Y lo tercero, la exigencia en todas las centrales sindicales de un paro activo nacional de 36 horas y un plan de lucha para terminar contra el ajuste del pueblo trabajador en todas las provincias y en la nación. Agradecemos muchísimo, muchísimo la entrevista, como siempre, muy, muy amplia. Y bueno, y desde aquí, desde la RNMA, vamos a continuar cubriendo esta importante lucha. Nosotros les agradecemos a ustedes el espacio para que los medios contrahegemónicos, como son ustedes, puedan difundir otros enfoques. No digo que nosotros tengamos la verdad, nosotros tenemos solamente un pedacito de nuestra verdad. Pero sí que se difunda que hay otra realidad que la que sucede y que es la que está de un lado de las vallas, que es la que es reprimida y la que pide por más derechos para el pueblo trabajador, en nuestro caso, primero que nada, la educación, pero que tenemos claro que lo que hay que romper es el pacto colonial con el Fondo Monetario para sacar este país adelante. Muchas gracias. Muchas gracias. Bien, ahí pasaba Antonio Rosselló, secretario adjunto de la CONADO Histórica, que bueno, nos comentaba un poco de qué se trató esta charla, debate sobre el no al presupuesto y también cómo impacta esto en el presupuesto de todo, ¿no? De la salud, de la educación. La verdad que una entrevista bastante, bastante interesante. Uh-huh. Totalmente, muy interesante. En general, las entrevistas que hemos tenido hasta ahora me han resultado muy interesantes, lo cual se nos vuelve complicado porque después cuando tenemos que decir, che, ¿qué entrevista desgrabamos? Se dividen mucho los votos porque la verdad que hasta ahora ha sido todo muy, muy, muy interesante. Así es, así que bueno, vamos a escuchar un poco de música y continuamos con el Enredando las Manos. Así es, vamos a hablar de apellidos y escuchar un poco de música. Pienso, no puedo entender cuánto más te falta para reaccionar. Es mucha la agonía y tú con un café. Seguro por la noche va a ser un champagne. Ya lo tenés todo, pero querés más. No sea que le dejes algo a los demás. Sufriendo por la tele se te puede ver. Pero si ves miseria, cambias de canal. Solo te preocupa lo que quieras ver. Tu mundo se reduce a lo que vos jugás. ¿Ves que a este mundo jodido ya le sale lejos? Y vos estás fregado fuera y dentro de él. ¿O acaso ya no ves sobre qué están tus pies? Vos te ilumina un sol artificial, solo te motiva lo que es material. ¿Cuánto de tu vicio vas a perder hoy? Junto a tu ceguera que es muy natural. La calle te mira y se ríe de ti, sabe que algún día te la va a cobrar. Vos seguís pensando solo en ser feliz, siempre estando ajeno a todo lo demás. Solo te preocupa lo que quieras dar, tu mundo se reduce a lo que vos jugás. No ves que a este mundo jodido ya le sale pus, y vos estás fregado fuera y dentro de él. O acaso ya no ves sobre qué están tus pies. Una aguja va conmigo, tu burbuja pincharé, la tuya y de tus amigos, y ninguna dejaré. Un sol artificial, solo te motiva lo que es material. ¿Cuánto de tu vicio vas a perder hoy? Junto a tu ceguera que es muy natural. La calle te mira y se ríe de ti, sabe que algún día te la va a cobrar. Vos seguís pensando solo en ser feliz, siempre estando ajeno a todo lo demás. Solo te preocupa lo que quieras ver, tu mundo se reduce a lo que vos jugás. No ves que a este mundo jodido ya le sale pus, y vos estás fregado fuera y dentro de él. O acaso ya no ves sobre qué están tus pies. Una aguja va conmigo, tu burbuja pincharé, la tuya y de tus amigos, y ninguna dejaré. Bueno, arrancamos un nuevo bloque de este Enredando las Mañanas, y esta vez, así como hemos estado en distintas realidades, lo gremial, lo deportivo, hoy vamos a ir a un aspecto trascendental, importantísimo de la memoria, porque hoy se estaría dando la sentencia en el juicio de la masacre del Puente 2 en Monte Grande, donde fueron fusilados 16 compañeros y compañeras revolucionarios. Queríamos por ello entrevistar a Pablo Yonto, muy conocido abogado de derechos humanos, y bueno, que nos pueda relatar, quizás el común de la gente no está tan al tanto de lo que fue esta situación, entonces le pediríamos primero que relatara esto y luego cómo ve el desarrollo del juicio. Pablo, ¿nos estás escuchando? Hablando. Hola. Hola. Bien, ¿nos podrías relatar primeramente la importancia, la relevancia? Porque normalmente el gran público quizás no esté al tanto de cómo se dio o cómo sucedió esta masacre del Puente 2 en Monte Grande. ¿Nos podrías relatar primeramente cómo se da la acción y luego, bueno, las implicancias en el juicio? Sí, hoy es la lectura del veredicto del juicio por dos centros clandestinos. Uno conocido como Puente 12, que queda precisamente en lo que se conoce popularmente como Puente 12, acá en el partido de La Matanza, que es la intersección de la autopista Richeri y el Camino de la Cintura. Ahí funcionaba una dependencia policial, pero que era manejada por la policía de la provincia de Buenos Aires y el ejército, por donde han pasado centenares de compañeras y compañeros militantes que fueron, bueno, muchos de ellos asesinados, otros están en situación de desaparición forzada, y algunos sobrevivientes que dieron su testimonio para poder reconstruir el horror de lo sucedido allí. Y el otro, la comisaría de Monte Grande, frente a la plaza de Monte Grande, y que también fue utilizada como centro clandestino, y donde se produjeron, bueno, secuestros, torturas, violaciones y asesinatos. Así que hoy estamos llegando al último día, hoy se va a leer el veredicto, a ver, bueno, si son condenados como hemos pedido nosotros. Un poco el apellido que más resuena en este juicio es el de Checolás, que era el director de investigaciones de la policía de la provincia y quien ha quedado como uno de los íconos de lo que ha sido el terrorismo de Estado en la Argentina, y quien hoy a la mañana habló, bueno, obviamente él reivindica todo lo que hizo, y asegura o dice que eso es un juicio de venganza. Pero bueno, este es uno de los tantos juicios que se está haciendo en todo el país para juzgar a los genocidas, y estamos esperando que las sentencias confirmen todo lo que ha sido el desarrollo del juicio. Pablo, ¿cuáles son las expectativas respecto de esto? Acá se han pedido penas de prisión perpetua para Checolás, para Minicucci, que es un oficial del ejército que manejaba el regimiento de la Tablada, que era el que controlaba este centro clandestino, y se han pedido penas de 25 años de prisión para policías que han estado involucrados, con menor jerarquía que Checolás, pero que han estado involucrados en las guardias, en las torturas y en los secuestros de este centro clandestino. Así que las expectativas, bueno, como en todo juicio, ¿no? Con muchos nervios para ver qué decide el tribunal, y sobre esa base actuaremos. Fíjese que presentar recursos frente a alguna hipotética absolución o pena baja, lo haremos. Y si no, bueno, estaremos bastante reconfortados si las condenas responden a las peticiones que se hicieron. Pablo, te hago una pregunta porque aquí recién, ayer estuve en la audiencia de juicio de la mega, de uno de los juicios de mega causa, en este caso por crimen de lesa humanidad en Jujuy, y una de las cuestiones que salió, importantísimo, es que aquí, por lo menos en Jujuy hasta ahora, no se ha integrado a los abusos sexuales como parte de la sistemática de la represión, ¿no? Y por lo tanto como parte de los crímenes de lesa humanidad. ¿Han podido ocultar en esta causa alguna situación similar? Sí, en esta causa lo que estamos esperando es que la condena contemple los delitos de violación de varias compañeras y abusos sexuales de algunos compañeros que estuvieron tanto en Monte Grande como en Puente 12. O sea, debería formar parte de la condena. Eso es lo que estamos esperando. Y bueno, obviamente acá hay algunas compañeras de Jujuy que han venido, por el caso de Arroyo, que es una de las víctimas, ¿no? Es uno de los desaparecidos y asesinados, cuyos restos se encontraron acá en Buenos Aires, en el cementerio de Avellaneda. Un militante, bueno, por ustedes creo que muy, muy conocido, ¿no? De los años 60 y 70. Sí, totalmente. Una referencia. El Negro Arroyo. Así es, una referencia dentro de la militancia en Jujuy. Pablo, respecto, disculpa que te haga una nueva pregunta respecto a los crímenes, al abuso sexual, porque aquí la justicia como que se cerraba en la cuestión de que tenían que identificar al perpetrador para poderlo sumar a eso. ¿Hubo un requerimiento similar por parte de la justicia allá? En realidad, cuando hay un imputado que es autor directo, es decir, que la víctima lo ha podido individualizar, es un avance importante, pero en la mayoría de los casos obviamente esto es imposible porque las compañeras estaban encapuchadas o, bueno, o puestas en situación de total ocultamiento, y por supuesto los represores apenas se conocía todavía el apodo. No se ha logrado todavía identificar. En esos casos también se va, se pide pena contra los autores, lo que se llama los autores mediatos, los autores que han estado en posiciones de jerarquía y que no podían desconocer que dentro de los centros clandestinos que ellos manejaban se producían delitos de índole sexual, abusos, violaciones. Así que acá, por ejemplo, en este juicio sí hay pedidos de pena por considerarlos autores mediatos de estos delitos. Así que ojalá que la respuesta del tribunal sea positiva y que tengamos, como ya viene ocurriendo en muchos tribunales del país, donde ya hubo condenas por delitos de índole sexual, de algo que, por supuesto, hace 35 de años, cuando llevábamos estas causas, la justicia se resistía a todo esto porque no lo consideraba parte del plan sistemático, lo consideraba como hechos aislados y por lo tanto habían prescripto. Pero bueno, a partir de las decisiones, tanto en el campo internacional como en el campo nacional, de que los delitos de índole sexual formaron parte del ataque sistemático a la población militante, eso se corrigió, y bueno, son delitos imprescriptibles y por lo tanto cualquier víctima de esos delitos puede denunciarlo y debe llevarse a juicio oral ese delito. Pablo, hubo, bueno, dentro de los distintos CCD, hubo CCD quizás un poco más especializados, podríamos decir, en sindicalistas y líderes sociales. Aquí observamos que hay militantes, entre las víctimas, militantes de OCPO, del PRT, de distintas organizaciones revolucionarias. Estos CCD jugaban acaso dentro de esta diagramación una función específica orientada hacia estas organizaciones? Sí, este es un centro clandestino que tuvo como característica algo así como ocuparse de las organizaciones que no eran las centrales, digamos, por llamar centrales a Montoneros y al PRT. Por ejemplo, el MR-17, el FR-17, OCPO, el GOR, y otras organizaciones, digamos, de menor cuantía en cuanto a militantes. Acá, en este centro clandestino de Puente 12, sí, evidentemente estaban los grupos de tareas dedicados a eso, a esos grupos. Pero, de todos modos, muchas de las víctimas de estos centros clandestinos eran militantes también de Montoneros y del PRT. Y lo de militantes gremiales, sí, es otra de las características de este centro clandestino. Muchos delegados sindicales, miembros de comisiones internas, de gremios. Por supuesto, acá hay el caso del dirigente de Máximo, secretario general del Sindicato de Farmacia, que está desaparecido, Jorge Di Pasquale, bueno, dirigentes sindicales de los astilleros de Zona Norte, dirigentes sindicales de fábricas de Verón, Buenos Aires. Acá sí se ha notado en este juicio que también los grupos de exterminio, que son los grupos de tareas, y la inteligencia militar y de la policía de la provincia apuntó a desarticular dentro de las fábricas y dentro de los gremios combativos a los principales dirigentes. Así que eso también, bueno, va a formar parte, esperemos, de la sentencia y de los fundamentos de la sentencia. Pablo, respecto a esto que estás mencionando, bueno, lo nombrabas a Echecolat antes, pero por la calidad de los grupos y organizaciones revolucionarias y grupos sindicales que pasaron por estos centros, podemos inferir que dentro de la estructura militar quienes estaban en esos centros tenían determinada jerarquía, ¿o no? Sí, acá los grupos de tarea, viste, la conformación de los grupos de tarea siempre es la parte más difícil que tenemos en la, que tuvimos, que tenemos y que tendremos en las investigaciones. Claro. Es decir, lo que se llama la patota o el grupo, claro, de tareas, el grupo que iba a tu casa a romper la puerta, a destrozar todo y llevarte. Esos son los más difíciles de identificar. Después están los interrogadores, que son los que esperaban, digamos, en el centro clandestino, o a veces formaban parte de la misma patota, que eran los que te torturaban para obtener la información. Sobre ellos, la jerarquía del centro clandestino, es decir, quién lo manejaba. Acá en este caso, por ejemplo, los responsables máximos ya habían fallecido y no pudimos llegar a ellos. Y después hacia arriba hasta la escala jerárquica de la policía o del ejército, que eran los que, bueno, ejercían obviamente el mando general sobre esos lugares. Este es el rol de Checolás y este es el rol de Minicucci, ¿no? Ellos eran, no estaban todos los días en el centro clandestino, pero eran los que tomaban la última palabra en las decisiones finales que se iban tomando en cada lugar de exterminio. Bueno, Pablo, agradecemos muchísimo la entrevista, no queremos quitarles más tiempo y esperamos desde aquí que sea un resultado satisfactorio. Bueno, lo mismo esperamos nosotros, un abrazo enorme. Gracias. Hasta luego. Bien, ahí pasaba Pablo Junto, comentaba, bueno, cómo se está desarrollando este juicio por la masacre de Puente 12, y la verdad que bastante interesante. No teníamos mucho conocimiento sobre esta masacre, así que aprovechamos también este momento para dar a difundir, ¿no?, la sentencia. Así es. Sí. Hay a veces hay casos que son emblemáticos y otros que, desgraciadamente, ha habido tantas masacres en ese momento que no podemos estar al tanto de todas. Pero en este caso sí es importante para Jujuy en particular, porque ahí está una de las víctimas, es el Negro Arroyo, un militante histórico, ejemplar, sindical y político en la historia de la resistencia en Jujuy. Así que bueno, hemos tenido una mañana bastante, bastante agitada, hemos pasado por diferentes puntos del país, hemos estado hablando un poco sobre la lucha que están llevando adelante los trabajadores de la prensa, específicamente los trabajadores de Clarín, por un conflicto salarial. La verdad que una nota bastante interesante, y bueno, también hemos estado con una nota deportiva bastante interesante también, nunca habíamos realizado una nota deportiva, así que ya estamos pensando en llamarlo seguido, Hernán, ¿no? Totalmente, estamos pensando en llamarlo una columna deportiva, pero con toda esa característica podríamos llamarlo columna social deportiva. Me gusta ese nombre, ¿eh? Así que le vamos a poner y ya está, Hernán, lo comprometemos. Y ya lo vamos a comprometer, exactamente. Así es, así que bueno, también estuvimos hablando sobre, bueno, cómo afecta el presupuesto y también la lucha que están llevando adelante los trabajadores de la salud, un problema, digamos, que no pasa solamente en la provincia de Buenos Aires, sino que toca a todas las provincias, y la verdad que bastante preocupante la situación de la salud, ¿no? Uno puede ver, y yo en particular, que, bueno, me tocó empezar a movilizar hace los 90, estaba en secundario todavía, y uno no puede evitar ver un montón de similitudes. Y respecto a la salud, es una, ¿no? Porque comentaba, Pacanini comentaba que había fragmentación, ¿no? Están reduciendo además el gasto en salud. Y en aquella época es cuando la salud y la educación, el gobierno nacional se desprende de eso y pasa a ser una carga de las provincias, ¿no? O sea, una reforma presupuestaria también, aunque estructural en este caso, respecto a la estructura del Estado, la famosa reforma del Estado, para que las provincias, que ya de por sí reciben mucho menos dinero que maneja la Nación, para que las provincias se hicieran cargo. Y ahora estamos en la etapa 2, donde es el recorte para la definitiva privatización. Cómo estas cosas funcionan a lo largo del tiempo, pero siempre con el mismo objetivo, ¿no? Decía Pacanini que al fin y al cabo que el Ministerio de Salud se transforme en secretaría tenía que ver también con el hecho de que solamente quedaba un hospital dependiente del Ministerio de Salud. Entonces, verdaderamente, uno puede ver, poniéndolo en perspectiva, todo el recorte que viene habiendo a partir de una política histórica del neoliberalismo impuesto a sangre y fuego en la dictadura, profundizado en la época de Menem, y hoy Macri tratando de dar el último remate, ¿no? Así es, así que la verdad que hemos tenido un enredando bastante cargadito, vamos a estar medio complicado a la hora de ver qué entrevista vamos a grabar. Vamos a tratar de grabar varias porque hay varias notas que son interesantes y poderlas difundir es muy importante también, ¿no? Así es. Así que bueno, nombres difíciles para el día de hoy, creo que no le pegué a uno, creo que el único que le pegué fue al de Sebastián Díaz, pero porque era ya muy... ¿Estás seguro? Yo voy a revisar la grabación, ¿no le habrá dicho 10? Puede ser, digamos, no pongo la mano en el fuego por mí. Panchito estuvo almorzando temprano, no sé si almuerzo. Panchito que... se recuperó, arrancó melancólico, ahora se está riendo. Yo creo que fue la comida. Sí, sí, la comida lo levanta un poco. Así es. Así que bueno, también aprovechamos para mandarle un saludo a Flor, que está aquí abajo, que se encargó de llamar a todos los contactos. Por suerte no vino Matías. Por suerte no vino Matías, agradecemos muchísimo que no haya venido nuestro karmático compañero. Así es, y también quiero aprovechar para mandar saludos a Javier Mechulán, que no estuve escuchando, pero bueno, siempre es grato saludar. No, estuvo hoy participando. Hoy estuvo participando, así es, porque nos tiró una canción que podíamos utilizar para uno de los bloques, aunque la rechazamos. Así es, así que bueno, quedaron montones de cosas que queríamos charlar, que seguramente la semana que viene vamos a estar difundiendo. Un saludo grande a toda la audiencia que está siempre haciéndonos el aguante atrás de las radios, de los parlantes, de las computadoras. Así que bueno, nosotros vamos cerrando este Enredando las Mañanas. Que tengan un buen fin de semana a todos. No me pregunten quién soy, ni si me habían conocido. Los sueños que había querido crecerán aunque no estoy. Ya no vivo, pero voy en lo que andaba soñando, y otros que siguen peleando harán nacer otras rosas en el nombre de esas cosas. Todos me estarán nombrando. Me recuerden la cara, que fue mi cara de guerra, mientras hubiera en mi tierra necesidad de que odiara. En el cielo que ya clara, sabrán cómo era mi frente. Me oyó reír poca gente, pero mi risa ignoraba. La hallarán en la alborada del día que se presiente. No me pregunten la edad, tengo los años de todos. Yo elegí entre muchos modos ser más viejo que mi edad. Y mis años de verdad son los tiros que he tirado. Nazco en cada fusilado, y aunque el cuerpo se me muera, tendré la edad verdadera del niño que libera. No anden buscando porque no la encontrarán. Mis manos son las que van